que lo deseche, sino más bien que rehúse, sino más bien, oiga, que rechaza las cosas que no le edifican. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento del hombre, de la mujer, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso la palabra de Dios dice: levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El hombre está muerto. Mucha gente dice: ay, es que voy caminando muerto espiritual. Ezequiel dice en el libro de Ezequiel que el Señor le dijo a Ezequiel: vivirán estos huesos, tú lo sabes, Señor. Y el Señor dijo, ¿qué le dijo el Señor? Decía Ezequiel: huesos secos, oí palabra de Dios y vivirá tu alma. Le está hablando literal y espiritual, primero espiritual. Digo, que oigan palabra y vivirá su alma. Igual hoy el hombre, la mujer, si quiere oír la palabra de Dios, vivirá su alma. Si el hombre rehúsa, si el hombre rechaza, si el hombre menosprecia la palabra de Dios, no tendrá acceso, no tendrá derecho a la vida eterna. Dice la palabra de Dios que cuando la mente del hombre está gobernada por el Dios de este mundo, se inclina al pecado, se inclina a la maldad, se inclina a las cosas que no edifican. Por eso la palabra de Dios dice que todo pensamiento se ha llevado cautivo a la presencia de Dios. Cristo dice en su palabra que Él es el sumo sacerdote, el cual se compadece en la divinidad del hombre, en la cual se compadece. Él pagó el precio por usted y por mí, en la cual dice la palabra que fue tentado en todo, en semejanza como hombre, pero sin pecado, para compadecerse en la divinidad de usted y el mío. Si usted resiste al Espíritu de gracia, a la palabra de Dios, usted se condenará. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tu rebelión te condenará. El malo es el hombre. El hombre dedica su tiempo de maldad, en la cual dice la palabra: medita, oh nación sin pudor, antes que la ira de Dios descienda de lo alto. Hoy la gente piensa: ¿para qué quiero yo a Dios? Es que hoy, cabrón, a mí, como dicen por allá las feministas, por allá esa gente filósofa, por eso no soy ignorante tampoco. Me sé defender. En lo espiritual Dios me defiende. En lo material, Dios. Donde la gente piensa: ¿para qué buscar a Dios si yo tengo casa, tengo comida, tengo empleo? Pero a mí el que me trajo no fue, oiga, la sabiduría humana, no fue mi intelectual, no fue la oiga, sino la presencia de Dios, sino la misericordia de Dios. Y por eso le digo, varón, si la muerte le sorprende en pecado, va a perecer, va a condenarse usted mismo. Si usted muere en pecado, usted se condenará usted mismo. A mí no me salvó San Caralampio, a mí no me salvó la muerte, ni Buda, ni oiga, por allá San Simón, que yo le invito a que investigue sobre la historia de ese demonio, que antes era un hombre, ahora es un demonio. Sí. Le quiero que lo investigue, en la cual mucha gente dice, pero dice la palabra, que el Dios de este siglo. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Los dioses de antes. Por ejemplo, Baal, Bezebul, la diosa Diana. Ahora hay muchos dioses que el hombre tiene, pero no es el Dios verdadero, pero no es el Dios que hizo los cielos y la tierra en la cual el hombre, la mujer, está cegado por el dios del amor, por el dios oika de la avaricia, de la codicia, por el dios oika de maldad, de falta de amor hacia el prójimo. Por eso, cuánta gente se ha levantado académicamente, pero yo no me dejo porque no soy ignorante. ¡Qué tristeza del hombre, la mujer! ¡Ay, es que somos libres! Dicen, no, a mí no me va a venir a contar su historia, porque a mí no el pastor, no la misión, no el instituto, no estoy aplastado, estoy, no, sino experiencias en Cristo Jesús. Sí. Y la caja quedó saliada. El diablo me estaba esperando en el cementerio, la muerte. Digo, ya te llevo a este pelón. Pero Dios tuvo misericordia. Oyó el clamor de mi familia, oyó el clamor de los siervos, en la cual oiga la palabra de Dios dice que Dios no quiere que el hombre perezca, pero es el hombre el que así lo desea, es el hombre el que así lo desea. La maldad está en el corazón del hombre. Tienes que trabajar con eso. Cada día Dios trabaja en mí, porque la maldad, el peor enemigo del hombre es el pecado, el diablo. Y esta carne. Por eso la palabra de Dios dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal hacia el hombre, hacia la mujer. Dios no tiene pensamiento de mal hacia el hombre. Es el hombre que llama a las cosas buenas, malas. Pero el malo es el hombre. Habrá un valiente que diga, yo quiero buscar a Dios. Si no lo hay, Dios tiene su palabra que no pondrá por inocente al culpable. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. El juez hoy se compra, se vende. Hoy la gente que no hace para tener un cargo en el gobierno, no le importa, oiga, que haya tanta corrupción o tantas cosas por allá que me quedo reservado. Pero qué tristeza del hombre, la mujer. Mismo la maldad está en el corazón del hombre. La raíz de todos los males es el amor a la riqueza. Pecado no es el dinero, pecado es tener amor a la riqueza. Entre más tiene, más quiere. Gracias, Señor. Amén.